Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como en cada emisión, realmente créanme, es un regocijo el que estén con nosotros disfrutando de las mejores notas del pancracio luchístico. Ay, venimos con energía, venimos acalorados, venimos con Toño Morocho. Con Toño Morocho. Nunca lo había escuchado. ¿Quién es Toño Morocho? No sé, pero lo acabo de inventar. Se escucha medio más o menos, ¿no? Es tu amigo imaginario. Es el amigo imaginario. Nunca tuvieron un amigo imaginario. Yo sí. No, tú no. No eres un niño normal. Digo, no eras un niño normal. No, yo jugaba con monitos y figuras de acción. Todos tuvimos un amigo imaginario. Pero yo no. Evo. Yo no. Yo tenía amigos de verdad. Bueno, el que tiene amigos de verdad y el que está hablando aquí a un ladito de mí es mi compañero, hermano y amigo de muchos años, Francisco Arreola. Y rompiendo ilusiones desde 1986. Como que desde que nació. Por eso. Hola y bienvenidos a una emisión más del programa. Después de ese brevario cultural y personal de Omar Dávila. Pues bienvenidos a una emisión más del programa. Esperemos que estén muy bien. Esperemos que estén disfrutando de este calorcito. Váyanse a nadar, señor. Sí, váyanse, aunque sea aquí a Agua Azul. Está decente, ¿eh? Está o decente. Al río Atoyac. No, no, déjenme cierto, decirles Atoyac, que no. Sin hacer ningún gol, pero Agua Azul ha estado decente. ¿Ah, sí? El bañito está a todo dar, el vapor mucho ido. Mejor. ¿No? Está bueno, todo nada dar, más alguna vez que fui a grabar un corto, pero como que fue de entrada y salida. De entrada por salida, nada. Está bien, sí. Está bien. 2x1 jueves y miércoles. Ay, ay, ay, aquí las relaciones públicas de Omar con Agua Azul. Pero ustedes, esperamos que estén disfrutando el calor y por si alguna razón o, bueno, nos escuchan desde Sudamérica, pues que el frío esté leve. Sí, la verdad. Sí, oye, que ya es ya está por entrar el invierno. Viento, esto, sí, qué rico. No, qué feo. No te claves, es más fácil taparte que destaparte, mi hermano. Oye, mira, así pues de simple. Sí, y aún así en short, en calzoncillos, tienes calor. ¿Qué? Transpira. Si estás en la privacidad y en la comodidad. Pero de tu casa, si no lo fuera estás, playera. ¿Te imaginas? No, manches. No. ¿Qué? Para eso vas a Agua Azul también. Bueno, dos por uno distinto. Todos los jueves. Mira. 80 balas de entrada. Bueno, ya se va a volver a chiste local. En fin, y antes de entrar en materia, les recordamos los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros. A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de todo lo que sucede. Lunes, miércoles y viernes. Exactamente. Lunes, miércoles y viernes en lacavernaria.com. Lacavernaria.com, que creo que por estas fechas cumple un año ya. Ya, por más o menos. Todavía falta un mesecito al hasta donde tengo grabado en la memoria. Todavía falta alrededor de un mes. Vamos a ver qué programamos para un añito. Vamos ¿alguna a ver sección nueva? ¿Alguna sección o incluso algún, esperemos, un videín? Algo cierto. Interesante por ahí. Sí, cierto. ¿Y qué más? Así, a través de Twitter también nos pueden seguir directamente a nosotros, los conductores, a su servidor, @FCBarreola, y a Omarcito Dávila lo pueden encontrar como @Dávila71. Ahí síganos, mándenos saludos, mentadas, comentarios o cualquier sugerencia que pueda hacer más agradable su experiencia. Y hablando de experiencia y de comentarios, mejor dicho, de agradecimiento. Ahora sí que ahorita mandando saludos a todos aquellos que le han dado... Los changos peludos. Los No, a todos aquellos que nos han dado like en las notas que se han subido en la página de La Cavernaria en Facebook. Muchísimas gracias. Tratamos de estar presentes en Facebook, tanto en la página como tal de La Cavernaria Radio, así como en el Face de cada uno de sus servilletas. Que se parezca. Sí, me voy a aparecer más seguido. Sí, oye. O mejor dicho, me voy a aparecer ahí. Ya próximamente tendremos algo ahí macabrón. ¿Cómo? Macabrón. ¿Macabrón? Macabrón. O sea, macabro. Ah, ok. Sí, no. Ah, ok, perdón. Macabro. O sea, macabrón. La mente. Sí, yo lo sé. Sí. No, pero sí hemos tenido varios. Varios like. Ajá. En las notas que mi si buen. Sí. No, en las notas que subimos miércoles, viernes, los lunes también con la cartelera, eso nos da muchísimo gusto, créanme que nos da muchísimo gusto porque eso nos da para seguirle dando duro y tupido a lo que es el pancracio luchístico. Exactamente. Y bueno, si entran a la página, nada más así como un espacio, si entran a la página y ven así la publicidad y todo eso que tiene la página, pues denle clic a cualquiera de los anuncios. Obviamente eso nos ayuda a nosotros, pero de preferencia denle clic solo si les llama la atención la publicidad que les aparezca en la página. Denle un clic, no pasa nada, nada más lo ven y está chido, ya, lo cierran, punto, bye. Sí, nos ayuda a nosotros, sí, más créanme, que, bastante. Más que nada. Pero bueno, ahora sí ya vamos a entrar en materia. Tenemos noticias. Birdman, sí, cierto. Que el Iñárritu anda haciendo una película que se llama así, Birdman. Pero no tiene nada que ver con la caricatura. Sí, exactamente. Pero bueno, ahora sí ya vamos a entrar en materia como por cuarta vez. Vamos a empezar con una noticia del Hijo del Santo. Que el pasado viernes, ¿sí fue el viernes? Jueves, viernes, hizo una conferencia de prensa, en el Distrito Federal para anunciar la organización de una función especial con motivo de los 80 años de la lucha libre en México. De la lucha libre mexicana, o mejor, porque es que eso está confuso. Yo insisto, son más, ¿no? No, obviamente son más años de lucha libre en México, pero son 80 años de la fundación de la primera empresa mexicana de lucha libre, que pues bueno, le están básicamente rindiendo un tributo al Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, así como que no lo veo tan mal. ¿Por no, qué? Está porque bien, está es bien. Mejor dicho, es la primera casa de estos gladiadores que hubo en México. Y supongo que es un honor haber participado dentro de esta casa. Y todavía más el poderle dar el agradecimiento con hacerle un pequeño homenaje. Sí, que curiosamente, creo que ya lo había dicho, pero por si no lo sabían, el Consejo Mundial de Lucha Libre es la empresa de lucha libre más antigua en el mundo. Entonces, por cierto. Hay pal dato bueno, es cuestión de cada empresa y cuestión de uno, que me hace ruido cada vez que dicen instauración. No me gusta cómo suena esa palabra, sí está bien usada, pero no me gusta cómo suena esa palabra, simple. Pero bueno, ¿qué van a hacer en el DF? Bueno, para el próximo 21 de septiembre aproximadamente, no, sí está confirmado, 21 de septiembre se va a realizar la nueva batalla del milenio, la nueva batalla del siglo, aquí no se ponen de acuerdo, la nueva batalla del milenio, que ¿por qué nueva? Porque hace como dos semanas hubo una función que se llamó la batalla del milenio, y hubo por ahí unos problemitas, que por ejemplo estaba anunciado el Hijo del Santo, y el Hijo del Santo no apareció. Bien, entonces. Y hubo así como una cuestión de una confusión por ahí. Que de acuerdo al Hijo del Santo dijo que, pues bueno, sí le avisaron, pero no me confirmaron la fecha. Y claro, por eso ya no apareció ni nada. Y aparte, si no hay algún tipo de contrato en donde te estés comprometiendo literalmente a... Pues en teoría no tendría por qué haber algún otro inconveniente, ¿no? Me hiciste la invitación, sí, pero si no me la reafirmas, si no le das mantenimiento a la información. Sí, exacto. De hecho, él en su momento ni enterado dijo, chihuahua, yo ni sabía, pero ahorita ya en la conferencia de prensa aprovechó. Y lo aclara, ¿no? Ajá. Eso es, digo, es un punto bueno. Sí, que esa función estuvo organizada por la empresa de Tinieblas Junior. Y que ahí estuvo Mil Máscaras, estuvo Blue Demon Jr. Y que no estuvo tan mal, pero tampoco estuvo tan bien. Porque empezó tarde, la gente se estaba desesperando. Y aparte que creo que empezó a llover, entonces sopas, ¿no? Entonces, ahora el turno va a ser para organizar una nueva batalla del milenio. Y una nueva función homenaje para celebrar los 80 años de lucha libre en México. Pues bueno, le tocó al todo por el todo. Y que dieron como un previo algo interesante, pero como que así de, miren, vamos a hacer, miren, vengan. Les contamos un chisme. Sí, un chisme. Básicamente es como un chisme, yo no lo hubiera anunciado hasta que hubiera estado seguro. Pues anunciaron que ahí en esa función iba a ser el posible lugar y fecha para la batalla de máscara contra máscara entre La Park y Dr. Wagner. Sí, bueno, es un encuentro ya hace un buen tiempo. Ya por fin quieren pactar lo que es máscara contra máscara entre estos dos gladiadores. Wagner. Cerca la barla. Ha estado, yo creo que ahorita en una no muy buena posición, Dr. Wagner. ¿Por qué? Porque desgraciadamente sus apariciones no han sido constantes, o mejor dicho, sus afirmaciones no han sido de peso, no han tenido un carácter muy no, serio, que digamos. No ha sustentado todo lo que... Exactamente, no ha tenido un sustento propio. Y aquí el punto es ¿por qué? Bueno, porque dice que ya había terminado su contrato con AAA, después que ya había dado una fecha para septiembre de regresar al consejo dentro de esta fiesta del 80 aniversario. Creo que después... va a ser después del aniversario. Ajá, bueno, en teoría bueno, iba a ser como por el aniversario exactamente, el, o si no unas fechas posteriores. Sin embargo, ahora resulta que no, que siempre no, que leí mal el contrato, no leí las letras pequeñas y todavía me sobran algunos años y termina hasta el 2014. Sí, vamos a comentar una noticia de Dr. Wagner un poquito más adelante. Comentaba. Sí. Perdón, Paquito. Sí, no, sigue. La pregunta es, si se pacta esta pelea, que también me parece que es en... ¿cuándo? ¿En septiembre? 21 de septiembre. 21 de septiembre. Cerca del 80 aniversario del Consejo Mundial. Yeah. Como dato. Máscara contra máscara entre L.A. Park, o la auténtica Parka, y Dr. Wagner. Y si pierde la máscara Dr. Wagner, a lo que me refiero es, ¿cómo está estipulado en el contrato de AAA o del Consejo? Porque si ya hay una fecha para el Consejo es porque ya hay un previo del contrato. Si pierde la máscara, ¿qué? Están firmando a Dr. Wagner. Exactamente, con máscara, por cierto. Bueno, no creo que sean tan específicos. Están firmando a la persona. Bueno, a estas alturas no creo que... Ah, si perdiste la máscara antes, te vamos a demandar. No creo que sean tan específicos. La idea es que Dr. Wagner se aparezca en la función de la Arena México, si no hace lo que Silver King, le valió queso que perdiera la máscara de quién sabe cuántos años, le valió queso la regla esa de que no te puedes volver a enmascarar con el mismo con el mismo nombre y el mismo personaje y bueno, la misma máscara, y lo único que hizo fue cambiar una palabra, ¿no? Vamos de Silver King a Silver Kane, ¿qué onda? Y de todas maneras eso ya también ya valió. Pues porque no es el mismo personaje. No, deja eso, se sigue presentando como Silver King. Sí. Entonces, puede hacer lo mismo. Si Silver King lo hizo, pues yo creo que también Dr. Wagner lo pueden hacer. Nada más se llama, no sé, algún otro doctor famoso, ¿no? Doctor, ¿no? Pero como que perdería mucho. Bueno, son muchas cosas. Sí, es realmente una cuestión se de cosas. Van de la mano muchísimas cosas. La reputación de su padre, su misma reputación, el nombre, o sea, es un legado, literalmente es un legado. Exacto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora se supone que se van a enfrentar máscara contra máscara 21 de septiembre tentativamente. Pero bueno, de esto y más estaremos platicando. Vamos en pequeño corte, no se vaya en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos. Segundo bloque. Oye, que la sub-20 no pasó. Ese torneo es como que así de sale. Es como preparación, nada más. Oye, ¿cuánto quedó 1-0 México Jamaica? Sí, apenas una penita. Estuvo somnífero el encuentro. Sí, ¿no? ¿Verdad? No ayudó que empezara como 8:30, 9 de la noche. Oye, antier, ¿no? Ajá. Antier, sí, el martes, sí. Sí, entonces estuvo aburrido. 1-0, en fin. Seguimos hablando de todo por el todo. Se comentaba que para la nueva batalla del milenio se daría el posible enfrentamiento entre Dr. Wagner y La Park, pero ya se incluyó el Hijo del Santo en esa función. Oye, para septiembre hay varias cosas interesantes, sí, deportivamente hablando. Aparte del 80 aniversario en el Consejo, la nueva batalla del milenio, ¿qué nos falta? El Canelo Álvarez contra Mayweather. ¿Es de box? Sí, bueno. No, y fíjate que sí tengo curiosidad de ver ese encuentro. Sí, yo también le voy a poner una santa tranquila, sí, a mi ver, compadre. A ver si... Yo estoy hablando al Canelo. Sí, a ver si como ronca duerme, a ver si lo funciona. No, sí, no. Deja de peso. Con un colmillote, mi hermano. Sí, no. ¿Cómo pero no, de elefante ese... africano. Ese, el otro vato que quería darle la mano y le mete. No, es que no, man. Que no. Es box. En fin. No, mejor dicho, es Mayweather. Sí, exacto, era Mayweather. ¿Qué se podía esperar? Sí, el otro güey bajó la guardia. En fin, que bueno, el Hijo del Santo también se agregó a esta función y dice que también le va a entrar al duelo de máscaras si se da, y que también va a invitar al Hijo del Solitario. Y yo así, no, espérate, no, eso, tranquilo, no pasa nada, no hagas berrinche. No, lo que Paquito quiere decir es que no va el hecho de que ahora resulta que el Hijo del Santo y el Hijo del Solitario también quieran disputarse las tapas. ¿Esto por qué? Porque o le das preferencia a una o le das preferencia a la otra. Como me lo estaba comentando hace un momento, no en un corte, sino antes de entrar a cabina, el hecho de que Cabina está de pelos, esa oficina que vine aquí todo. Oye. En fin, perdón. De todo, créanme. Hasta lo que no imaginan. Pero bueno, sí, porque si le vemos al Mario y le pregunto. No, así deja. Okay. perdón, chistes locales, discúlpenos. Divagamos en ocasiones. Sí, se ve. Pero aquí el caso es de darle su importancia a cada lucha porque así debe de tenerla. Me refiero individualmente. Uh-huh. Si ya vas a estar presentando una buena lucha, un buen encuentro entre Dr. Wagner y la auténtica Parca, mantén esa expectativa, dale seguimiento, dale mantenimiento a esa lucha. Esa es va a ser la principal, porque si no, la concentración de la gente va a ser más con el Hijo del Santo y el Hijo del Solitario, que son nombres no más de peso, porque aquí los cuatro gladiadores tienen un rango interesante con lo que es la gente. Pero si estamos hablando del Hijo del Santo, el Hijo del Solitario, que ya anteriormente con sus padres también se tenía un tipo de roce, pues se va a volver más todavía interesante. Sí. Entonces, desplazas a los demás. No, y creo que si se llegara a dar individualmente, que lo dudo, dichos enfrentamientos, la verdad yo le pondría más atención al de Dr. Wagner y Lopa, así de simple. Por cuestiones de antigüedad, obviamente. Claro. Obviamente. Pero claro, a mí lo que me repatea es que, sí, vamos a hacer la lucha Dr. Wagner y la Parca. Ah, perfecto, ¿no? Pero bueno, y ahora le quiero hacer un cuadrangular y voy a entrar yo y va a entrar el Hijo del Solitario. ¡No! Eso es punto y aparte. ¿Haces un Dr. Wagner contra la Parca o haces un Hijo del Solitario contra el Hijo del Santo? ¿Qué quieres, no? No puedes meter los dos en uno solo. No puedes meterlos, claro. Si no, pregúntale al consejo cada vez que... Los últimos años, cada vez que hizo sus cochinos encuentros de jaula para celebrar su aniversario en septiembre. ¡No! No funciona. No funciona. Nada más te estás cuchileando a la gente y eso... Sí. Lo... Claro. Y eso se ha notado en los últimos años en el consejo. Exactamente. O sea, no. Ahora, otro punto interesante, ya no tanto refiriéndome a las luchas en particular, sino al evento en general, es de que este se tenía pensado para realizarse en el Toreo de Cuatro Caminos. No. En la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, México. Sin embargo, los planes cambiaron y ahora lo quieren hacer en el Zócalo. ¿En el Zocatelo? En el Zócalo de la Ciudad de México. Ajá. Esto, entrada libre. Uh-huh. Esto, entrada para cuántas personas, aún no se sabe. No. ¿Qué tamaño será el escenario? Es una muy buena pregunta. Pero si es entrada libre, estamos hablando de que va a ser todo un caos. Porque van a ir grandes personajes, no nada más va a ir el Hijo del Solitario, el Hijo del Santo, la Ilia Par, Dr. Wagner, no, va a ir Canek, va a ir Mil Máscaras. Van a ir muchísimos, muchísimos de los grandes luchadores en México. Sí, no, eso sería cuestión de ver, ¿no? Que cuánta gente van a meter, cómo estaría la distribución de... Seguramente así sería. Supongo que van a... Sí, van ya a estar en las primeras filas y cómo le van a hacer para... Pero van a estar plagando de pantallas. Eso va a estar plagado de pantallotas. Tiene que ser así, porque si no, imagínate. Tipo concierto. Sí, ¿no? Creo que lo único malo de hacerlo en septiembre es que todavía está... Las fiestas patrias. Y deja eso, que todavía está lloviendo por esas fechas. Entonces así como... Bueno, que como está el clima ya no se sabe, pero... Tentativamente capaz que empieza a nevar. Sí. Capaz que en una de esas empieza a nevar. Pero de todas formas, va a ser interesante el hecho de cómo se van a organizar para que la gente, porque va a ser muchísima gente la que va a querer estar ahí. Uh-huh. La seguridad ante todo también. Sí, no. Sí, va a estar interesante. Siento que va a ser un pequeño reto para los organizadores del Todo por el Todo en esta ocasión, uh-huh. porque no llevan a cualquier luchador y no va a ser en cualquier lugar y no va a estar restringido por muchas cosas, ¿no? Va a ser entrada libre. Sí, y bueno, nada más, ojalá que ya confirmen pronto cómo va a estar el cartel. Sí. La verdad. No creo que todavía, ¿eh? Todavía yo creo que le va a faltar un pequeño lapso, pero pues esperemos ya lo tengan más que ideado. A ver qué pasa. Sí, pero o sea, que confirmen por lo pronto qué va a ser la estelar, quiénes van a estar y todo eso. Mientras no salgan con el... Lo del Hijo del Santo y el Hijo del Solitario era tentativo, era como uh-huh. que vamos a verlo, vamos a checar. Vamos a ver, exactamente. Sí, yo me... La reacción fue por esa posibilidad. O sea, sí, claro. Que exista esa posibilidad es bastante molesto, pero bueno, hasta que no lo confirmen. Exactamente, hasta que no lo confirmen. A ver qué pasa. A ver qué hay. Exactamente. Y bueno, vámonos con noticias del Consejo. Vámonos con el buen Titán que anda en Japón en el torneo Best of the Super Juniors. Hoy ha estado teniendo buenas participaciones Titán en lo que es este torneo en Japón. Uh-huh. Al parecer, a como empezó, y mejor dicho, a cómo empezó. A cómo terminó, ya repasando la verdad. A cómo terminó sus primeras luchas y tomando en cuenta que ha estado pues sanando de su lesión, siento que ha tenido una buena participación. En las primeras tres luchas se quedó cerca del tercer, cuarto lugar. Rectifícame, sí. Paquito. De hecho, ya por desgracia en el quinto lugar ya se fue hacia abajo. Pero antes de... ¿Este qué día es? Este es el día 8. Este es el día 8. En el día 5 y 6 todavía se mantenía dentro de los cuatro primeros lugares. Andaba en tercer lugar. En tercer lugar, mira, con 4 puntos. Sí, no, y no, se no. mantenía después en el tercer lugar con 6 puntos. No, se quedó en tercer lugar. Se quedó en tercer lugar. Y ahí fue bajando. Sí, juntó... ¿Cuántos escalones? Perdió creo que 2 luchas seguidas, luego volvió a ganar y luego volvió a perder otra. Yo lo dije desde el principio, la verdad sí le tocó un grupo muy, muy complicado. Y para ese grupo, son tres cosas, lesión, de cómo llegó a Japón, ajá, y el grupo que le tocó. Sí, llega prácticamente como novato también. Literal, uh-huh. Es como a empezar de cero en Japón, no sé con quién, yo era cómo le hago, ¿y qué me subo ahí con esos? Sí, exacto. Son unos monstruos, o sea, luchísticamente en Japón ellos son realmente unas figuras luchísticas de peso. Sí, pero afortunadamente hay alguien más novato que él y le está yendo peor que él. No, bueno, pero fíjate que hasta eso está bien, o uh-huh. te fogueas, o sí, aprendes, exacto. O no aprendes. Sí, exacto, es como lo interesante que tiene el consejo con esta relación de trabajo con la New Japan. Por lo general en esta clase de torneos ha mandado a... novato, por así decirlo, creo que el más experimentado que ha mandado es a la sombra en su momento, uh-huh. pero también, digamos, no le fue muy bien, digamos. Claro. Pero vaya, es lo que vuelvan a mandar a Místico 2. Pues le falta fogueo. Yo creo, no, y deja, si a Titán le falta experiencia, creo que al Místico 2 le falta más experiencia todavía, ¿eh? Sí, no, y deja tú, creo que a Místico 2 lo que le falta es trabajar más la cuestión de su físico. Del físico y de la lucha de uno a uno. Sí. Siento que en grupo, bueno, ya estamos platicando uh-huh. un poquito acerca de la pelea que tuvo hace unos días. Siento que en grupo es un buen luchador, se desenvuelve mejor, uh-huh. tiene más seguridad en él, pero de uno a uno siento que como que nomás no le sale algo. Sí, no, le falta físico y la verdad en Japón... es muy raro encontrar a luchadores que sean tan delgaditos. Sí. Lo más delgadito que vas a encontrar es alguien que pese, no sé, 80, 90 kilos. De 80, yo digo que de 85 para arriba. Ajá, exacto. Y el buen Místico la última vez que chequeé andaban los 75 kilos. El joven. No. Sí, está delgadito, la verdad. Y si lo quieren mandar a Japón, va a tener que meterle al gimnasio, lo va a tener que... Tienes que meterle la proteína, una muy buena dieta. Vas a tener que invertirle varo, mi hermano. Sí, que le meta, que suba de peso nada más, obviamente, pero como que va a terminar sacrificando velocidad y agilidad. Pero sí. No es cierto. La sombra subió de peso y no anda igual de ágil. Ahora, en su momento místico, el primero. Exactamente, el primer místico. Estábamos hablando que pesaba cerca de 90 kilos, ese 4. Y su agilidad y todo era interesante. Era, o sea, bueno. Se desenvolvía muy bien. Exactamente. Pero bueno, Titán, una buena participación. Hasta mi criterio, una buena participación, que no está en los primeros. Uh-huh. Va por debajo, a lo mejor muy por debajo para algunos, pero en lo particular siento que es parte de la chamba. Sí. Pero bueno, seguimos hablando de la participación de Titán en el Best of the Super Juniors. Vamos a un corte. Regresamos. Vamos, venimos. No más, ve que lo notan. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estamos hablando, tocando el tema acerca de Titán, que se está presentando en Japón, teniendo varios combates. ¿Ya cuándo termina este? Creo que termina entre hoy y mañana. Su participación creo que ya acabó. Creo que, no es cierto, todavía no acaba. Creo que le falta una fecha más. Sí, le falta una fecha más. Pero bueno, nada más vamos a repasar contra quién perdió y a quién derrotó. Bien. Perdió contra Joshin Thunder Liger en el tercer día. En más para el dato. Una leyenda de la división del Heavyweight Junior. Sí, Heavyweight Junior en Japón. Y... Yo lo dije desde el principio, la tenía muy, pero muy difícil. Pero bueno, en el cuarto día, sí, fue en el cuarto día. Es cierto, en el cuarto día fue cuando venció a Liger. En el quinto día le ganó a Taichi. Que bueno, recordando, él perdió en su momento perdió la cabellera aquí con Máximo y con... No es cierto, nada más fue con Máximo. En el sexto día perdió con este luchador independiente americano que se llama Ricochet. No he tenido de oportunidad de checar cómo lucha este vato, pero todo el mundo habla muy buenas cosas de Ricochet. Ricochet, no el de mucha lucha. No el de mucha lucha. ¿No sale buena niña ahí? No. ¿La pulga? No, tampoco. Ese parece a la pulga. Sí, pero bueno, no. Este sexto día perdió con Ricochet. Séptimo día perdió fue con Prince David, que insisto, veías este grupo y la verdad Tito tenía todas las de perder, con todo respeto para el señor. Sí, es que oye, sí la tenía bastante complicada. Por último, en el octavo día perdió con Alex Shelley, este luchador americano que anduvo un tiempo por TNA. Pero bueno, ¿cómo quedan hasta el momento los grupos? En el grupo A, que es donde está el buen Titán, Prince David en el primer lugar, que ya está clasificado a semifinales. Seguido de Ricochet y Taichi, que todavía tienen posibilidades de clasificar por ahí. Y bueno, en el séptimo lugar queda el buen Titán. Mientras tanto, en el grupo B, que sí está bastante, bastante parejo. Está encabezado por Ryosuke Taguchi, Taka Michinoku, Tiger Mask 4, Kenny Omega, Alex Kozlov y Kushida tienen 8 puntos. Del primero al sexto lugar tienen 8 puntos. Este muy grupo parejo, sí, ¿no? Está extremadamente parejo. En el séptimo lugar, Bushi con 6. En el octavo, Brian Kendrick con 6. Y en el último lugar con 4. Java. Bien. Sí, ya menos se termina este torneo. Va a quedar, según yo, la final podría ser Prince David contra Ryosuke Taguchi. Recordando que en algún momento ellos hicieron equipo. Pero bueno, a ver qué sucede. Ojalá que Titán gane su último encuentro. Ya la del honor, ¿no? O la si de no la es, honra. Sí, que su último encuentro sería contra Rocky Romero, mejor conocido como Grey Shadow por estos lugares. Pero bueno, siguiendo con noticias del Consejo, resultados de la función del pasado viernes en la Arena México. Uh-huh. El 31 de mayo. Del 31 de mayo, ya estamos a junio. Ya estamos a junio, mi hermano. Sí. Su mecha está volando este año. Pero bueno, lo decía Omar, Místico. Y bueno, nada más repasando lo que fue la lucha semifinal, que llegó una lucha de tercias, Místico, Máscara Dorada y Valiente, que son se autodenominan los cadetes del aire, creo que sí son ellos. sí son ellos. Sí. Y bueno, se enfrentaron a Volador, Mephisto y Hefesto. Buena lucha. Sí, buena lucha, la verdad. Buena lucha. Buenos integrantes. Estamos viendo aquí unas fotos sobre lo que es. Salieron con máscaras. ¿Cómo le podríamos decir? Combinaron las máscaras de los tres. Sí. Buen diseño, me agradó el diseño. Créanme, sí, me agradó el diseño. Lo que es Valiente, Místico 2 y Máscara Dorada. Sí se parecen. Oye, ¿por qué está Valiente en busca de un ídolo si ahí está en una lucha semifinal? Bueno, es que no luchó en la otra. Ah, qué le toca luchar hasta la no, siguiente. No, bueno, o sea, y está en un equipo que se podría considerar estelar. Bueno, son cosas que de la lucha libre, no te preocupes. Todo. Aquí el caso es que estos tres cuates le hicieron un muy buen espectáculo y le dieron una repasadita a lo que es Volador, Mephisto y Hefesto. Se fueron con la mano en alto estos cadetes del aire. Lo comentaba hace un momento, creo que Místico se siente muy cómodo al estar en un grupo, eso es bueno. Sin embargo, también hay que trabajar en el hecho de estar cara a cara, solamente uno a uno, pues, para tener esa misma seguridad. Cuando estás solito o solo, siento que, no sé, como que es un poquito torpe, vamos a decirlo así, o no sé qué otro adjetivo ponerle, o lento tal vez. El caso es que con los... Nervioso, que... Ajá, tal vez nervioso, novato. Sí. Bueno, inexperto. No, sáquenlo. Torpe, nervioso, no. Pero, bueno, en esta ocasión, pues sí le dio su repasadita a este trío de malhechores. Uh-huh. No dudo que haya sido una muy, muy, muy buena lucha. Sí, exacto. Que recordando nada más que nosotros lo podemos ver hasta una semana después de que esta lucha tiene lugar en la Arena México. Cuestiones de transmisión, ya ve cómo son ellos. Y bueno, la lucha estelar venía un plato fuerte, muy, muy, muy interesante. Por el campeonato intercontinental IWGP en posesión de Shinsuke Nakamura. Pues bueno, la sombra se enfrentó a este japonés y se llevó la victoria y es nuevo campeón intercontinental IWGP. Que bueno, si la memoria no me falla, creo que es el segundo, tercer campeonato japonés que conquista un mexicano. Bueno, al menos de la New Japan. Si no mal recuerdo, Kaneka, ¿no? Algo por ahí. Ganó un torneo en los 80s, 90s. Místico ganó el campeonato IWGP de Heavyweight Junior. Y ahora es la sombra que conquista el campeonato intercontinental IWGP. Va con todo la sombra. Sí, ya está. Estuvo diciendo que andaba de hostigoso y mira. Está bien, demostró no, está por qué bien, andaba. No, sí, está bien. Yo no digo que no. ¿Por qué anda de hostigoso? No, está bien. Al contrario, está chido. Y solamente que de pronto cansaba el hecho de estar friegue. Nada más es lo único a lo que me refiero. Jamás he dicho que sea un mal luchador. Jamás he dicho que sea un fanfarrón. Al contrario. Creo que aquí en la caverna hemos destacado el trabajo de la sombra, que ha sido muy bueno desde que empezó. Este chavo vino con todo y viene todavía con más, estoy seguro de ello. Le ha echado todas las ganas del mundo. La sombra es ahorita considerado uno de los mejores luchadores dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, curiosamente, y sería interesante verlo defender este campeonato en Japón. Sí, porque seguramente ahora... ¿Tiene qué? Ahora aquí en México, pues seguramente va a haber quien diga, yo quiero ese campeonato. Sí, a ver quién es el aventado, ¿no? Pero creo que sería más interesante verlo disputar ese campeonato en Japón. Seguramente en uno o dos meses lo veremos por allá. Entonces, a ver qué pasa mientras tanto, a ver quién se le pone al tiro a la sombra por este Cantoplato campeonato. Que bueno, está interesante, pero en fin. Rápidamente, pues eso fue lo interesante del pasado viernes en la Arena México. Ya se fue Shinsuke Nakamura, estuvo un buen mes aquí. Como que, y recordando nada más, haciendo memoria, perdió todas las luchas en las que participó. Si no tengo. ¿Quién? El japonés. Ah, sí, Shinsuke Nakamura, creo que perdió todas las luchas en las que peleó. Entonces, se va con un récord negativo de aquí de México. Pero bueno, seguimos. Vamos a repasar lo que va a suceder. Tenemos un poquito del top, del Busca de un Ídolo. Ah, bueno, a ver qué pasó en Busca de un Ídolo. En Busca de un Ídolo hubo dos luchas en esta función del 31 de mayo. Y ahorita checamos la cartelera. En donde Stuka se enfrentó a lo que es Misterioso. Ajá. Y Misterioso no hizo, bueno, hizo bien su chamba, pero es muy fanfarrón. Es un tipo que nomás no le cae a nadie. Ah, sí. Es un güey que nomás no. Pero le dio en la torre a lo que es. le dio en la torre a Stuka. Ah, bueno. ¿No? O sea, pero eso no lo salvó de las malas críticas y de los abucheos de la gente. Si andas de fanfarrón. Para la segunda lucha. Bueno, a ver. Fuego se estuvo enfrentando a Sangre Azteca, que desgraciadamente Sangre Azteca no la ha hecho, nomás no ha visto la suya, no ha tenido ninguna victoria. Así con eso plano. Te digo todo. Ah, pobre. Va en penúltimo, último lugar. Y bueno, Fuego estuvo haciendo gala de algunas cosas ahí interesantes dentro, o mejor dicho, en el aire, y se lleva la victoria en frente de Sangre Azteca. Yo lo que aún no entiendo es cómo el público califica a los luchadores. Digo, sé que puedes votar por él, pero ¿qué tantos puntos le otorga el que la gente vote por él? Y aparte que la página en Busca de un Ídolo, no tengo idea, no sé por qué día no se actualiza. Exacto, no la actualizan. Sí. No es tan difícil, nada más subes los datos y ya. Es que, bueno, a lo mejor el community manager tiene muchas cosas. Sí, ha de ser. Es que nos lo manda a nosotros y nos lo actualizan. Pero, ¿por qué no, verdad? ¿Qué? Oye, ¿qué cuál es el problema? Una mochadita y ya, mijo, somos la chamba, te mantenemos tu página al 100%. Ah, no, pues órale, sobre todo si te la hackean y todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces, insisto, sí es un. Por esta cuestión de que no actualizan muy seguido, no podemos decir bien cómo están los standings, más bien cómo están las posiciones. Nada más tenemos aquí que con dos luchas hasta el momento cada luchador, pero creo que ya van más, como en la cuarta fecha. De hecho. Entonces, sí, no podemos decir. No vean la tabla de posiciones dentro de la página oficial porque no está actualizada. Uh-huh. Así que, pues, olvídenla. Así déjenlo, así pero bueno. Exactamente. Ya se nos pasó el tiempo. Sí, ya se nos acabó. Ya se nos acabó el tiempo de este bloque. Vamos a un corte. Seguimos aquí en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. ¡Ay, mamá! No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ya es nuestro último bloque, mi hermano. Sí, ya. Ya nuestro último bloque. Esto se va rapidísimo aquí en las oficinas de La Cavernaria. Y bueno, ahora sí nos vamos con la cartelera para este próximo, mejor dicho, bueno, sí, próximo mañana. Viernes, mañana 7 de junio. Así, junio, ya andaba leyendo. No, todavía no. 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. En la Arena México. Va a estar bueno, sí. No, y la verdad es que va a estar bueno. Nada más chequen tantito. Nos vamos de abajo para arriba. ¿Qué te parece, mi buen Paquito? En la primera lucha vamos a tener a Eléctrico y Astral enfrentando a Pequeño Violencia y Pequeño Olímpico. Y bueno, segunda lucha, Tritón, Diamante y el primo de Omar, Pegaso, Ahora, ¿se va a enfrentar sí, ese baboso? Está en segunda lucha. Híjole. Enfrentándose a Okumura, Raziel y Cancel. Oye, luego ya estaba en la tercera, ya me lo bajaron a la segunda. Bueno, es que si te fijas, mira quién está en la tercera. Oye, sí, es cierto. ¿Quiénes están en la tercera? Oye, bueno, sí, en la tercera. ¿Quiénes están en la tercera? En la tercera tenemos al Mamey de Thunder. Thunderbeer. Ah, no, ya no era ya Thunder, no está, ¿verdad? Thunder. Nada más era Thunder. Thunder. Rush y Máximo enfrentando a Mr. Águila, Negro 440 Casas. ¿Cómo, Negro qué? 440 Casas. Y Pólvora. Oye, sí, ¿qué pasó? Ah, ya sé por qué, por lo de Buscan un ídolo. Gracias. Exactamente, igual. Tuvieron que recorrer. Bueno, vámonos con la siguiente lucha, ¿qué es? En la cuarta, y lo que sería la cuarta y quinta lucha, por en busca de un ídolo, Hijo del Fantasma enfrentándose a Tiger y Valiente enfrentándose a Evangeli. Bueno, eso va a ser en busca de un ídolo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, en la lucha semifinal, lucha espectacular, de lujo, se van a estar enfrentando Atlantis, La Máscara y Diamante Azul en contra de Mr. Niebla, Último Guerrero y El Felino. Esta lucha va a estar de risa, va a estar de cotorreo, va a estar guapachosa, va a estar chingüengüenchona, tomando en cuenta que Mr. Niebla es todo un showman. Exactamente. Y El Felino. Y El Felino. No, ni se diga. Oye, aquí me hace ruido, pero ¿se llevarán bien Mr. Niebla y El Felino? En teoría se supone que sí. Por lo del periquito, ¿no? Que se andaban peleando al perico. Se andaban peleando al perico. Pero también luego supimos dos que tres rumores, dicen, Radio Pasillo informa, que de pronto Felino pues como que no le gustaba mucho la actitud de Mr. Niebla por querer mandarlos tan... ¿Quién es el líder ahí? Mr. Niebla. ¿Cuál es el problema? Pues sí, pero no sé qué roce subo ahí. Pero bueno, de que va a estar interesante, va a estar interesante. Nuevamente se las comento, Atlantis, La Máscara y Diamante Azul enfrentándose a Mr. Niebla, el Showman, Último Guerrero y El Felino. Y bueno, en la lucha estelar, La Sombra, Místico 2 y Máscara Dorada enfrentándose a Volador, el Terrible y el Fuego. Yeah, La Sombra, Místico y Máscara Dorada... Oye, va a estar bueno, ¿eh? Exacto. Digo, aquí hay un... No sé cómo trabaje La Sombra en equipo. Lo he visto más solo. Él trabaja bien. Pero vamos a ver qué tal se comporta con Místico. Digo, son... va a estar interesante eso, ¿eh? Volador, ahora sí, ¿a quién se va a agarrar? ¿A Místico o a La Sombra? A La Sombra, ¿verdad? A La Sombra, seguramente. El Terrible se va a ir con Místico y Euforia, supongo que con Máscara Dorada. Pues a ver. A ver qué pasa. Buenas luchas, un buen cartel. Me agrada, ahora sí que desde las primeras luchas. Pegaso, por favor, Chan. Invítalo, Chihuahua. Ay, tú, ay, no, que nos invite. Tú chiflando y no sé qué. Y por eso yo creo que ni te responde las llamadas. Pero bueno, eso fue el cartel para. Más bien, eso va a ser el cartel para mañana en Arena México. Y 8:30 de la noche. Yeah. Y bueno, noticias de AAA. Ahora sí, lo comentábamos, que bueno, se nos pasó platicarlo la semana pasada. Ya iba a haber un evento más grabado para la televisión en Toluca. Y había un luchador sorpresa programado. Bueno, ese luchador sorpresa fue... Fue Dr. Banner. Dr. Banner. Ya se está pareciendo a la Zapache este. A la... Ya en cualquier cartel lo estoy viendo de triple. Ah, bueno, no, pues es que está cumpliendo su contrato. Él ya dijo que tiene contrato hasta dos. Es que es... Bueno, está bien. Que no, que yo insisto, es como el poema del perro arrepentido, casi, no. Casi. Ya, inclusive ya cambió su declaración. Hace rato estaba leyendo una entrevista. No, es que hay que salir bien. No hay que salir por la puerta de atrás. No hay que dejar las puertas abiertas. Pues no, se supone que ya había salido bien y que había hablado con todo mundo. Y casi casi le regaló un perrito a la mamá de no sé de quién. La espada y la pared. Y bueno, ahí está, por andar diciendo la espada y la pared. Bueno, ahí... Ahora sí, está entre la espada y la pared. Tipo, es que es una canción de Celso. Ah, bueno. Entonces, él fue el luchador sorpresa programado para la función de Toluca. Estuvo en el encuentro estelar haciendo equipo con el Cibermendigo y el Mesías. Y el Mesías. En donde, crema de la crema de la crema. Bueno, okay. La crema de la crema. Así se presenta. La crema. Pero... de la crema de la crema. En este encuentro estuvo interesante, ya que Canek Villano IV y el Hijo del Perro Aguayo estuvieron haciendo equipo para enfrentarse a Dr. Wagner Jr., Cibernético y el Mesías. Acá lo chistoso es que Cibermendigo y el Mesías estarán enfrentando en esta Triple Manía número 21. No. ¿22? No. ¿24? Cibernético y el Hijo del Perro Aguayo. Sí. El avión, discúlpenme, ya tiene casi 30 años. Oye, no es cierto. Sí, sí. Ya, sí, hemos el avión, besito al abuelito. Perdón, un desvarío de Omar. Que bueno, seguramente veremos también a Canek en esa lucha de leyendas de AAA contra leyendas del toreo, leyendas independientes, no sé cómo se llama ese equipo. Supongo que independientes, ¿no? Bueno, sí, leyendas independientes. Que ya le salió otro retador a Wagner. Hazme el retador. ¿Quién? ¿Canek? Canek. ¿Canek contra Wagner? ¿Me lo va a destrozar? Sí, no, eso me que lo va a matar. Pero pues oye, ya. Que neta, nada más, bueno, con todo respeto por el señor, pero se está comprobando más la teoría de la PAC. Que, ah, sí. Que Wagner se va corriendo y le saca la vuelta a la máscara. No, pero ya se la... Ya le salió. Bueno, desde Canek yo sabía que yo tenía pleito cantado desde hace algunos años igual, pero no tanto como, como con la PAC. Sí, exactamente. No, o sea, Dr. Wagner, de verdad, como hace ratito me diría mi compadre Paquito, todos te quieren partir el hocico, mi hermano. Sí, yo creo que es por hablador, en serio, ¿eh? No sé qué pasa ahí, yo no creo sé que qué pasa, ser, con todo ser, respeto. Pues, algo se le salió de las manos a Dr. Wagner. Sí, algo. Yo, no es mal luchador. No, para nada. No es mal luchador, pero lo que no me gusta de él es que habla mucho. Yo creo que por eso. Habla mucho, entonces así como que... ¿Qué hubo? Ahora sí, como dice el Tri, ¿no? Mi único defecto. Es muy hocico. Yo creo que ese es como que uno de su principal defecto, del buen Wagner. Pero pues Wagner, sí, de él a Park, te vas a cuidar porque, bueno, es un muy buen luchador. Casi, casi están como que a la par. Sin embargo, Canek está como que 10 o 15 rayitas arriba. Pero, digo, nada más por como experiencia, para dar, claro, por todo. Entonces, no por nada es un super ídolo casi dios en Japón. También, sí, junto con Mil Máscaras. Exacto. Entonces, bueno, va a estar bueno. A ver esto. Qué pasa. Yo... Canek Villano Cuarto y el hijo del perro güeyo les dieron una repasadita interesante y eso me agradó. Exactamente. Y eso fue la estelar, más bien. Esa fue la estelar. Siguiendo de arriba, ahora fue de arriba para abajo. Sí, de arriba para abajo. Heavy Metal hizo equipo con Electroshock para enfrentarse a Tejano Jr. y Silver King. Que bueno, mira, ahí está, lo presenta como Silver King y sale enmascarado como Silver King. Que no lo pueda hacer Wagner Jr. Sí, pues. Me canso. Oye, en fin, Heavy Metal y Electroshock se enfrentaron al megacampeón Tejano Jr. y a Silver King. Y al final los rudos salieron de... ¡Lo robo! Heavy Metal venció a Tejano Jr. con la casita. La llave de la casa. La llave de la casa. Ya sabes. ¿Qué hago? No es todo, ¿eh? ¿Qué hago? Se lo tranqué con la llave de la casa. Exactamente. Bien, pues. Y bueno. Aparte que me lo despojaron a Dr. Wagner, ¿no? Tengo la máscara. Ah, sí, en antes. La en la lucha estelar. Heavy bueno, Metal. Me agrada ver a Heavy Metal nuevamente en los terrenos. Oye, sí, ¿dónde andaba? ¿Qué no pasó? Tengo idea, pero. Qué bueno, bienvenido Heavy Metal, porque es un buen luchador. Sí, exactamente. Y bueno, antes de la semifinal, lo que fue la cuarta lucha, sí, la cuarta lucha, Jack Evans y Angélico, ¿no? Angélico, perdón, es que andan otras cosas. Y Angélico se enfrentaron a el campeón AAA Fusión, Fénix y a Drago. Y bueno, al final los extranjeros, ya que Vance y Angélico, derrotaron a los mexicanos. Fénix. Ni modos. Fénix, Drago, Fénix, ahora sí que tus cenizas no renacieron y no le dieron pa' nadie. Ay, calma. Ave Fénix, ¿no? Ándale. Casi, Ave Fénix. Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. Por si no entendieron. Porque son medio contemporáneos. Sí, exacto. Muy, muy buena. Y bueno, en la siguiente lucha, Daga, que es el campeón crucero de AAA, hizo equipo con Psicosis y el Apache, vencieron a Axel. Qué raro. Oye, Axel, bueno, yo sigo tengo con que ese verlo luchar, nombre. Me cae que... Lo tengo perdón, que verlo luchar. Con ese nombre, Atomic Boy y Aerostar hicieron tercia estos tres cuates, Axel, Atomic Boy y Aerostar. Y bueno... No es por nada, pero Daga, Psicosis y el Apache, pues sí, les tenían que dar una repasadita, ¿no? Por las cuatro esquinas con sus respectivos nombres y apellidos. Y bueno, así es como estos primeros Daga, Psicosis y el Apache se llevan la mano en alto. Los rudos derrotaron a Axel. Ajá. A Axel a Jaime. Oye, que estaba viendo las fotos y qué gandallos. Se vieron los rudos. Estuvo bien. Agarraron una grapa en grapadora. Le enterraron grapitos al buen aerostar. Qué bien, me agrada eso. No está bien, como diría mi padre en una anécdota de lucha cuando todavía empezaba Mano Negra. Ajá. Un luchador que no recuerda el nombre, desgraciadamente, pero Mano Negra eran de sus primeras luchas. Y le dio una santa, pero unas santas cachetadas a mi compadre Mano Negra. Uh-huh. Y le decía al público: para que aprenda el chamaco. Oye, pero ¿qué van de cachetadas a...? Bueno, pues casi... A enterrarle grapas. Dependiendo, oye, de quién te esté dando la cachetada. Oye, pero pues al menos en la otra te queda el dolor del golpe. En la otra te puedes infectar o algo así. No, te vas, te pones la del tetano. Son grapas quirúrgicas. son grapas quirúrgicas. Desechan sanitizante. En fin. Y bueno, segunda lucha de damas. Aquí Omar va a pegar el así otra vez, ¿no? Fabi Apache y Jennifer Blake enfrentaron a Mari Apache y Taya Valkyrie. Qué raro. La campeona reina de reinas derrotó a su hermana. Sopas. Así de simple, pero Taya Valkyrie atacó a la campeona y dijo: nos vemos en triple. Sopas, perico. ¿Amenaza? No. Solamente fue un aviso. Por aquello de que se van a enfrentar en una lucha de relevos a pronto. Bien, triple. O sea que va a estar deluxe. Exactamente. Y bueno, ya nada más para terminar lo que fue la primera lucha. Lucky Boy y Niño de Ébano vencieron a Carta Brava Junior. Yeah. ¿Cómo me gusta Carta Brava? Me cae que sí. Me gusta su máscara. Sí, me gusta. Y también cómo lucha el chavo, ¿eh? Uh-huh. Sí, le echa ganas. No sé por qué a este cuate no me lo han fogueado más. Es para que esté ya en otras luchas. Digo, sin hacer menos a Lucky Boy, Niño de Ébano, créanme que no. Pero siento que Carta Brava Junior ha tenido mejores encuentros, mejores desempeños dentro del cuadrilátero. Exactamente. Y bueno, previo a esto, perdón Paquito, perdón. AAA hizo un pequeño homenaje, sí, un pequeño paréntesis en la lucha libre. ¿Esto por qué? Bueno, por el querubín Héctor Garza, un minuto de aplausos para ese gran gladiador. También en la cavernaria ya hicimos lo nuestro, a comentar algunas palabras de este gran luchador regiomontano. Exacto. Y bueno, ahora sí, ya nos despedimos. No, ¿cómo crees? Sí, se nos acabó el tiempo. Ay. Ya nos vamos. Mamá, lo grabaste porque yo no. ¿Cómo transmitimos esto si no lo grabamos? Es grabado. Bueno, en fin, me despido. Yo soy Francisco Arreola. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, nos esperamos la próxima semana. Yumar, ¿algo más que quieras agregar? Nada, simplemente de igual forma agradecerles. Recuerden visitar www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, y bueno, visitarnos en Facebook / La Cavernaria Radio, Facebook / La Cavernaria Radio. Denos like, comenten las notas, eso nos ayuda mucho, es una retroalimentación interesante. Y bueno, para nosotros es fin de semana, a ustedes cada día disfrútenlo al máximo, al 100%. Recuerden que es un regalo, por eso se llama presente. ¡Ay, cálmate, Kung Fu Panda! Sí, de hecho, me cálmate, gustó, Kung por Fu eso Panda. Lo tenía que decir. No, muchísimas gracias, mi nombre es Omar Dávila, esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Gracias, hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.